instante. Parece un año cuando la vida corre en las manos, cuando la vida corre en las manos. Es bello, es bueno, es bello, es bueno matar la rabia como si al perro, dejar que el tiempo se vuelva espuma en nuestro cerebro y mentir con detalle, sonreír con desprecio, maldecir por las calles e ir con todo el derecho rumiando cosas al cementerio, cosas mortales, rabia y veneno, rabia y veneno, rabia y veneno, rabia y veneno, pena y veneno. Rabia y venenos, pena y venenos, pena y venenos, rabia y venenos, rabia y venenos, pena y venenos. Ah. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras. Recuerde nuestra transmisión online www.programasinfronteras.tk, donde usted va en la parte derecha, usted hace un clic ahí, un link, donde lo lleva a la página de Radio Cristal. Ahí en Cristal en vivo, usted puede escucharnos en cualquier punto, lugar donde se encuentre. Es decir, perfectamente puede seguir ahí en internet y mientras tanto está escuchando lo relativo a los temas locales, que muchas veces estamos tan avasallados por las temáticas nacionales e internacionales que de pronto no tenemos los ojos muy, muy claro y abierto para ver nuestra propia realidad. Y ahí está la base, es decir, de qué manera nosotros nos convertimos también en actores, en protagonistas de nuestra realidad y de qué manera la intentamos, por lo menos la intentamos transformar y cambiar para ir creando siempre algo mejor para todo, basado en el bien común, que es la esencia en definitiva. Todo esto se traduce, todas estas discusiones que se traducen o deben traducirse en una mejor calidad de vida. Y claramente el último llamado telefónico proveniente desde el sector El Melón apunta a eso. Y yo quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados en esta segunda parte de programa, el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca y el estudiante de Derecho Andrés Sosa. Bienvenido, Rodrigo, bienvenido, Andrés. Alcanzaron a escuchar completo la intervención del llamado, ¿no? Muy buenas tardes, Hernán. Hola Andrés, agradecido una vez más de estar en este prestigioso programa. Un saludo muy cariñoso y afectuoso a los radioyentes de este que siguen este programa, que sé que son miles de personas de la provincia de Petorca, y la verdad que la onda de esta emisora se extiende prácticamente hasta Quintero. Yo lo he escuchado incluso en Valparaíso en algún minuto, así que en la parte alta de Viña del Mar, en la parte alta de Viña del Mar, de Concón. Entonces, bien, no me queda más que agradecer esta invitación nuevamente para estar en tu programa, y aquí estamos disponibles para dar respuesta a todas las interrogantes. Este cuento, al parecer, de nunca acabar, donde grandes empresas, grandes capitales se enfrentan con pequeñas comunidades que claramente están en la indefensión y requieren del apoyo público, del aparato público, del Estado, en definitiva, para que interceda. Pero como decía también el ex gobernador, quizás a ellos, y se refería a la Concertación, les faltó ser protagonistas y tomar parte en el asunto y no ser especie de árbitros, porque claramente que hay una diferencia enorme del punto de vista del poder. Pero también una legislación, a propósito de eso, Andrés, que de alguna manera ha intentado por todos los medios paliar, mitigar los efectos de la contaminación que provocan, de la destrucción del medio ambiente que provocan estas grandes inversiones. Y por otro lado también, ¿cómo mantenemos fuentes de trabajo? Es decir, nuevamente nos damos vuelta en el mismo tema, desarrollo sustentable, pero ¿cómo? ¿A costa de qué? Hola Hernán, muy buenas tardes, un gran saludo a todos los radioescuchas que están sintonizando las ondas de Radio Cristal y del programa Sin Frontera. Muy agradecido por la invitación, un saludo a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y también un saludo y felicitaciones de manera especial a los alumnos, a los profesores y a todo el cuerpo directivo de dos escuelas de nuestra comuna que fueron destacadas los últimos resultados de la prueba de ciencia, como es la escuela Enrique Don Roja y la escuela de Trapiche. También la escuela de Pedegua en Petorca. Eso es prueba de que con dedicación, que con estudio, que con buenas metodologías de trabajo y con preocupación de padres y los hijos y de todos los actores educacionales, se pueden obtener buenos resultados. Así que para ellos mis felicitaciones y mi saludo cordial. Mira, Rodrigo, yo para entrar directamente en el tema, escuchaba con mucha atención al ex gobernador de la provincia de Valparaíso señalar de que ellos habían, en cierta medida, habían sido en algún minuto parte de la solución, pero también parte del problema. Y la verdad que lo hemos planteado siempre, y como movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente, hemos dicho en reiteradas ocasiones de que en Chile durante estos últimos años, es decir, más allá de los 20 años, no ha habido una política de desarrollo que sea viable económicamente y competitiva, pero también socialmente justa y ecológicamente más sana. Porque en rigor lo que se ha privilegiado básicamente es la inversión privada y el capital por sobre la protección de los recursos naturales, por sobre la protección de la vida. A propósito del radio oyente que llamaba del melón, el día de ayer estuvimos en el melón junto a otro dirigente del movimiento, junto a Luis Soto, y estuvimos en el melón invitados por la asamblea del melón. Venimos conversando con ellos hace bastante tiempo, y a propósito de que el Modatima es un movimiento amplio, transversal, donde las puertas no están cerradas para nadie, la asamblea del melón tomó la decisión de incorporarse al movimiento. Son más de 120 personas, y ayer estuvimos en la asamblea del melón y pudimos hacer uso de la palabra, y básicamente la problemática que confrontan los ciudadanos que viven en la localidad del melón dice relación con que una gran empresa transnacional, Anglo American, hoy día a través de los relaves contamina los caudales ecológicos de los ríos que surcan por ese territorio, y lo contaminan con metales pesados que son altamente cancerígenos, algunos de ellos altamente nocivos para la salud de las personas, como ocurre con el cadmio, con el cobalto, con el cobre, con el sulfuro de cobre, etcétera. Comprendemos esa problemática, porque objetivamente nosotros tenemos una problemática que, si bien es cierto, los efectos no son similares a los problemas que sucede en el melón, sí son tanto más graves que los de ellos, porque objetivamente en la provincia de Petorca tenemos un problema de usurpación de agua que hoy día es feroz y que está instalado en la agenda pública durante todos estos meses. Nos decía una muchacha, una orientadora familiar que trabaja en el movimiento del melón, de que hace poco se hizo un estudio acerca del estado de la salud de las personas, y señalaba que en cada núcleo familiar había en promedio 2 a 3 personas con cáncer, y que había fallecido precisamente por esta situación. Claro, es una imputación muy grave, porque objetivamente hoy día faltan algunos análisis por realizar a propósito de los contaminantes pesados que percolan a través de las napas freáticas, a propósito de que los relaves decantan en los ríos de esa localidad. Pero es una imputación muy grave, y es una imputación muy grave que en la práctica lo que refleja es precisamente una falta de ausencia de políticas de desarrollo que sean sustentables, que sean racionales, que sean eficientes, pero que además pongan en el centro de la discusión la protección de la vida. Entonces ahí creemos que hay un tremendo tema, pero también hay una tremenda deuda. Hay una deuda de la clase política, hay una deuda de quienes nos han gobernado durante mucho tiempo, porque objetivamente no se puede, a nuestro juicio, privilegiar el capital y las inversiones por sobre la vida de las personas, que es lo que hoy día está sucediendo en la localidad del Melón. Andrés, ¿cuál es tu posición o cuál es la visión que tiene tu partido respecto al tema medioambiental y específicamente en esta suerte de lucha entre el desarrollo que implica las inversiones y también el deterioro que queda al final en el medio ambiente? Considero que durante mucho tiempo los temas centrales del análisis, del estudio de la contingencia política, era cómo superar la pobreza, cómo mejorar la educación, cómo mejorar la calidad de muchos ciudadanos y también mejorar la calidad de la seguridad ciudadana. Creo que esos temas son los denominados temas tradicionales, pero hoy la agenda política y los espacios públicos tienen que abrirse a debatir y analizar en profundidad los nuevos temas, como es el desarrollo sustentable y el medio ambiente, y el crecimiento económico con igualdad, con protección al medio ambiente. Y en ese sentido, los actores políticos, todos los actores políticos, autoridades involucrados, deben analizar esos temas y tomarlos como propios para poder darle soluciones. En el caso de Melón, escuchaba atentamente la intervención del dirigente. En el Melón es efectivo que también existe mucha escasez hídrica, y es por eso que tengo entendido, y así lo he escuchado, que el gobernador de la provincia de Quillota, Jorge Ebner, en conjunto con la diputada Andrea Molina, solicitaron ya a comienzo de año la declaración de que se firme el decreto de emergencia agrícola también en la provincia de Quillota, que recordemos también es una provincia agrícola en donde mucha gente vive de la agricultura, de la pequeña agricultura en particular. Por lo tanto, lo importante es que las autoridades están en conocimiento de todos esos temas y han dado soluciones respectivas a ellos. En el tema de lo que hablábamos, del medio ambiente, Andrés, de la protección... Te interrumpo brevemente, ¿sí? Unos minutos, porque tenemos en línea a una persona que quiere referirse justamente respecto a las felicitaciones que hemos hecho públicas desde los inicios a los establecimientos educacionales de la provincia de Petorca, en particular los de La Ligua, que obtuvieron un alto porcentaje en la prueba CIMSE. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hernán. Hola, Hugo Páez. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones en primer lugar. Y bueno, ya lo decíamos, un tremendo desafío también es poder mantener en alguna medida los rangos obtenidos a través del tiempo. Sí, va a ser difícil porque lamentablemente nuestra escuela, como por la poca cantidad de matrícula que contaba, combinaron cursos y lamentablemente las mamás matricularon a los niños en Ligua, los mejores alumnos que ahora están en cuarto, se vinieron a Ligua y en este momento... Bueno, algunos volverán ahora. Bueno, yo creo que sí. Pero bueno, con los alumnos que quedan, también hay que, es un gran desafío. El año pasado, cuando yo postulé a esta escuela y quedé en la escuela Enrique Dol, vine con un desafío de mejorar el CIMSE porque estaba malo a través del tiempo. Pero el año pasado fue catastrófico, que quedamos en semáforo rojo y el desafío era mucho mayor. Pero me encontré con la suerte también de contar con buenos alumnos en cuarto año básico, mucho apoyo a los apoderados. Y empezamos a trabajar, bueno, desde marzo, ampliamos los talleres de matemáticas, geometría y todos los contenidos que están en vacío. Sí, porque en matemática, curiosamente, a diferencia del resto del país, es donde más sube, 94 puntos, ¿no? Con respecto a la variación al 2009. Sí, mira, ahí hubo un error. En las 20 escuelas que más subieron, no aparece mi escuela y me lo rectificaron del ministerio, que había sido un error allá. Es la primera escuela con 94 puntos en matemática y 91 en lenguaje, o sea, en los dos tuvimos el primer avance a nivel nacional, que es una gran satisfacción para quien les habla. Me imagino, Hugo, y extiéndela, por supuesto, al resto del plantel de profesores que se ha visto mermado también, hay que decirlo, por la baja en la matrícula, sí. Y que claramente con estos resultados... de alguna manera tendrán que revertirse y la gente reconocer que las escuelas municipales, cuando se proponen y con el apoyo decidido de los apoderados, claramente los resultados tendrán que venir por sí solos. Sí, bueno, Nuevamente te digo, Hernán, que es una gran satisfacción, es un trabajo en equipo, la profesora del curso, quien les habla. También no puedo dejar de mencionar a la secretaria de establecimiento, Marcela Pinto, Carol y Razábal, que me apoyaron en la parte directiva, porque me dediqué casi exclusivamente a la parte pedagógica yo, por el desafío que teníamos. Era un desafío muy grande, pero yo en la otra escuela donde dirigía, en la escuela Hortensia Powell, también tenía muy alto resultado y estaba confiado que me iba a ir bien, pero nunca imaginé de tener este gran logro de ser primero a nivel nacional en un avance histórico. Bueno, te reiteramos las felicitaciones, Huguito, y bueno, a seguir adelante y que bueno por los niños del sector, por la gente de la localidad, y que claramente significa un repunte y un avance importante también con las expectativas que se abren, y ahí está el punto más importante, de qué manera se sigue avanzando, se sigue manteniendo, y estos niños repitan en justamente los resultados de aquí al resto de los años que le queda por seguir estudiando, y los veamos convertidos en lo que todo el mundo espera, en profesionales, técnicos, en fin, totalmente útiles a la sociedad. Hernán, muchas gracias por darme la posibilidad de salir al aire, y también quiero agradecer a la persona que está en este momento entrevistando, Rodrigo Molina y otra persona, me parece. Sí. ¿Quién se refirieron? Yo lo escuché por la radio y escuché que nombraron a mi colegio. Así es. Y quiero agradecer porque... Bueno, muy bien pues, Hugo. Listo. Gracias por este contacto. Listo. Hasta luego, Hernán, y saludo a todos los oyentes de Radio Cristal. Bueno, ahí estaba el director Hugo Páez, quien justamente se refería al alcance que hicimos respecto a esto notable que significa los resultados de mejorar en forma tan significativa para este tipo de establecimiento, y que hable expectativas claramente en esa área. Y lo que es importante, alumnos conscientes de su realidad, de la necesidad de mantener su medio ambiente, reforzar su localidad, defenderla. ¿Cuántas veces no hemos visto también en la provincia de Petorca amenazas desde el punto de vista medioambiental que implican envueltas en esta fantasía, en este papel, estos papeles de colores que significa trabajo, desarrollo, pero que a la larga también hay que ponerse del punto de vista crítico, que también dejan destrucción? Y ese es el peligro, y eso es lo que la gente del Melón está en este momento denunciando. Sí. Y que ojalá no se llegue a los niveles de Puchuncaví. Puchuncaví, se habla del pasado, Rodrigo, en materia agrícola, que fue una zona riquísima, gran productora, y ¿qué es lo que tenemos hoy día? Terrenos baldíos, estériles, que no sirven absolutamente para nada. Y lo que es peor, ya no a la flora y fauna, está directamente atacando al ser humano, que en definitiva, al final, la gran víctima de esto. Exacto, sin duda el tema medioambiental y la amenaza que constituye el crecimiento industrial en nuestra región y particularmente en nuestro distrito afecta sin duda a las personas más vulnerables, a los trabajadores, a los campesinos, en este caso, en el caso de Ventana, a los mismos escolares que viven y hacen su vida diaria a pocas cuadras de una tremenda empresa industrial. Estatal, por cierto, como es Codelco Ventana. Vemos Hay una cantidad de empresas realmente impresionante. Vimos lo que sucedió en Melón, donde está con este problema y donde la escasez hídrica cada día aumenta más, pero en Ventana, y tú lo mencionabas muy bien, el claro ejemplo de que el crecimiento industrial explosivo, sin regulación y sin preocupación por parte de las autoridades durante mucho tiempo, generó una crisis grande como es la que se está viviendo, donde muchos niños que viven al lado y hacen su vida diariamente, van al colegio, al lado de tremendas empresas, se ven afectados en su integridad personal, en salud, y eso sin duda atenta contra uno de los derechos importantes que establece nuestra Constitución, como es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por eso es mirado con mucha atención el actuar del gobierno en este caso, porque creo que ha tomado carta en el asunto. Desde el primer momento estuvo presente el ministro de Educación, el ministro de Salud, la ministra de Medio Ambiente, el intendente, todos los actores públicos preocupados por dar una solución a la situación que estaba viviendo la escuela La Greda. Hace pocos días el intendente informó que se han tomado medidas de mitigación en la misma escuela, como pintar nuevamente el colegio, en fin, todas medidas transitorias para posteriormente trasladar a los muchachos a un nuevo recinto en donde estén alejados de esa contaminación. Y sin duda, esa voluntad política, esa decisión de tomar las medidas hoy y no mañana, es súper valorable y va en la dirección adecuada. Usted le tomaron un poco el pulso directamente, Rodrigo, en esta asamblea. Claramente están en una fase, aunque él dice que hace rato que venían ya demostrando su inquietud, pero parece ser que ahora ya está un poco más decidida la posición de la gente y más aún con el apoyo del Modatima. Mira, la verdad que quisiera decir que a lo mejor no es la frase más apropiada, pero quisiera decir que el Modatima goza de muy buena salud. El Modatima desde que... Cuando se fuesen críticas como la señalada por el ex gobernador Trigo en relación a que no correspondía que el Modatima le brindara un apoyo explícito al gobernador, que esto debe haber sido al revés, que el gobernador le brindara apoyo. ¿Quién es Trigo? A ver, el Modatima goza de buena salud. Y cuando digo que el Modatima goza de buena salud, el Modatima desde enero en adelante es un movimiento social transversal que ha venido creciendo de forma bastante dinámica. Fíjate que hoy día el Modatima tiene una asamblea que supera largamente las 500 personas. Y en el día de ayer efectivamente le tomamos el pulso a la Asamblea del Melón. Y la Asamblea del Melón tomó la decisión de incorporarse masivamente al movimiento. Es decir, hoy día el movimiento va adquiriendo cada vez más un carácter regional, porque hay personas del Melón que se incorporan, personas del Limache. Vamos a la línea telefónica, sí, 71-21-22. Buenas tardes. Buenas tardes. La estamos escuchando. ¿Cómo estás? Tú hablas con Astrid Arena. Hola, Astrid, ¿qué tal? Aquí estamos escuchando tu programa, viendo los distintos planteamientos, y me gustaría dar mi opinión respecto a algunas cosas, tanto de los panelistas anteriores como la gente que está ahora. Mira, me llamó mucho la atención que el presidente regional del Partido Socialista brindara su apoyo incondicional a la reelección de la concejal de su partido. Esto no tiene nada que ver con el desempeño de ella ni nada, pero me imagino que en un partido político lo lógico sería que un presidente tratara de que hubiera muchos más postulantes, porque si bien es cierto, Marisol lo hace muy bien, es posible que haya otro joven que quiera postularse, que quiera la oportunidad para crear jóvenes nuevos y no tan líderes. Jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes, con la idea de crear nuevos líderes, que también lo podrían hacer tan bien como ella. Entonces, encuentro que es medio discriminatorio eso de que diga yo la apoyo. Cerrar la puerta, dices tú. Claro, como cerrarle la puerta un poco a la gente que quiere también meterse en la política en buenos términos. Eso por un lado. Bueno, dar las mis felicitaciones, pero así enorme, a la escuela, a la gente que sacó muy buen puntaje, porque tengo entendido que cuando empezó esta prueba es para evaluar la calidad de la educación. Y obviamente la calidad de la educación de un alumno pasa necesariamente por la calidad de los profesores, porque de mis años de estudiante, de mis años de universitario y de haber criado 5 chiquillos y haber visto la cantidad de y ahora criar un nieto, me doy cuenta que muchas veces el alumno puede ser muy buen alumno, pero si el profesor no es tan buen profesor, es muy difícil que el alumno rinda bien. No sé si me entiendo. Entonces, yo creo que hay un tema que obviamente en el colegio, más hoy día que los niños están en jornada completa, la mayoría, es un tema integral. O sea, el alumno no solo va a aprender matemáticas, sino que va a aprender a respetar el silencio para que él pueda entender, va a aprender, que creo que es lo más importante, porque estoy seguro que ninguna de las personas que ha pasado por la universidad se acuerda de la materia que pasó, no sé, pues en cálculo 1 o en biología celular, así como específico, pero sí sabe dónde buscar. Sabe cómo aprender, sabe cómo resolver. Así que mis felicitaciones al cuerpo de profesores, así de todo corazón. Respecto a este éxodo que hay de los jóvenes, de los niños, que también lo escuché por ahí, hacia las escuelas subvencionadas, claro, uno como apoderado no quiere que los chiquillos estén en paro. Es muy difícil para uno porque se programan ¿cierto? Los tiempos. Entonces, si están en paro, van a salir en enero, pero yo en enero iba a sacar las vacaciones. Pero entonces, se complica, porque el tema del estudio es un tema absolutamente transversal a toda la familia, al trabajo de la gente de la familia. Por ahí yo creo que tenemos un pequeño problemita. Y respecto a la contaminación, que es un tema que a mí me produce mucha preocupación, que tiene que ver con las aguas. Nosotros vivimos acá en Vallehermoso, donde cada dos días tienes que lavar muy bien la tetera por dentro, porque el sarro que se junta es una cuestión impresionante. Fíjate que yo recuerdo que mucha de la gente que hoy día se enfermó y que se enferma a través de Chile, te acuerdas que antes no teníamos muchos autos, y en los buses se permitía fumar. Fíjate, yo viajaba a Valdivia y con el bus lleno de cigarros toda la noche, y habían guaguitas y habían un montón de cosas. Ahora, creo que el gobierno... Hemos avanzado en algo. Pero claro que hemos avanzado. Pero fíjate que hay un tema. Codelco, que es una empresa del Estado, como las empresas mineras, tienen ganancias que son absolutamente astronómicas. Sin embargo, nosotros deberíamos poner una ley, y esto es un llamado a la gente que hace las leyes, a los que nosotros, que esas ganancias sea, no sé, el 50%, porque ellos, si ganan el 50%, no van a ser más pobres. Y da mucho trabajo, entonces también es bueno que hayan grandes empresas. Pero existen hoy en día tecnologías que permiten que disminuir la contaminación, te diría, casi al mínimo. Entonces, que las empresas grandes que tienen esas tremendas ganancias tengan la obligación, por ley, de invertir en tecnologías que eviten la contaminación, en tecnologías que... Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Se convierte esto en que llegó la empresa y llegó el hermanito bueno. Llegó de nuevo el patrón del fondo, cuya señora le da al niñito lo que le sobró del jarabe para la tos para que la guaguita se mejore. ¡Y es tan buena patrona! Entonces, tenemos estas empresas gigantescas que se instalan en los pueblos, que le dan trabajo a la gente y le dan unos talleres de capacitación y todo el cuento, pero se ganan la plata igual, porque además descuentan las platas, ¿no? Sí, está pendiente por ahí una moción de la senadora Isabel Allende, que pretende que los vueltos que se entregan en los supermercados no sean descontados cuando la gran cadena de supermercados recibe justamente descuentos por sus aportes. Sí, y esa plata las descuentan después de la renta. Así es. Como un aporte de ellos, porque según la ley de donación. Pero más aún, los cursos, estos que estas empresas dan, de bordados, de no sé, otra cuestión, de cerámica en frío y cuánta porquería hay, o sea, perdón, no porquería, pero en realidad no sé si será tan útil. Son cursos que están financiando el Estado también, los financian a través de CENSE. Y te digo, porque yo cuando trabajaba en los Andes, las señoras de los ejecutivos de Codelco hacían cuánto curso se les armaba, porque a Codelco les sobraban esas platas de los cursos de capacitación. Y los daban en Río Blanco con las señoras, y les daban los mismos cursos, año tras año, porque a ellos les sobraba esa plata que estaba destinada a la capacitación. Entonces, no caigamos en el jueguito, y esto es un llamado a la gente que tiene los poderes para poder legislar, exigirle a las grandes empresas, que si bien es cierto, dan mucho trabajo, exigirles que gran parte de las ganancias de ellos vayan en invertir en tecnologías limpias, porque existen. ¿Es suficiente las tecnologías limpias, Rodrigo? Andrés, te agradecemos este contacto. Muchas gracias a ti por permitirme la oportunidad, Hernán. Bueno. Un placer. Chao. Mira, quisiera concluir lo que estábamos, y después responder a tu interrogante. Nosotros en la Asamblea del Melón ayer expusimos lo que ha sido la experiencia del Modatima y todo este proceso que ha significado la denuncia de la usurpación de agua en las ollas de los ríos Ligüe y Petorca. Hicimos una presentación en Power junto con Luis y señalábamos que para nosotros, para poder enfrentar, porque esta es una pelea entre David y Goliat, ¿no? Para poder enfrentar esta situación, lo primero que hicimos fue organizarnos y crear el Modatima. Y una de las primeras cosas que hicimos fue elaborar los estatutos del Modatima y su declaración de principio. Posterior a eso, entendíamos que era fundamentalmente visibilizar el conflicto. Y la visibilización del conflicto, bueno, a todo el mundo le consta, ha significado que en el diario La Tercera, por ejemplo, salgan dos reportajes sobre la guerra del agua llega a Cabildo y aguas turbulentas en la provincia de Petorca, además una serie de entrevistas radiales, televisivas, etcétera. El tercer elemento que a nosotros nos parecía muy importante desde el punto de vista de las cosas que se deberían impulsar o trabajar colectivamente en el melón. Para ir acotando inmediatamente respecto a lo que tú has dicho, pero ¿se ha llegado a alguna conclusión ya definitiva, final, con todas estas denuncias? A eso voy. Porque da la impresión de que está stand-by ahí. A eso voy, mira, lo tercero fue testimonial, y el testimonio que hemos dado, bueno, a propósito del Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo, cuando juntamos mucha gente en la Plaza de la Ligua con el apoyo de los alcaldes de Petorca y la Ligua. Y por último, transformar el Parlamento en un escenario más de lucha, es decir, del punto de vista de la estrategia, la parlamentarización de la lucha por el agua en un elemento central. A propósito de eso y lo que tú me planteas, hemos estado 3 veces en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La última vez fue este miércoles 6 de abril, junto a los alcaldes de La Ligua, Cabildo y Petorca. La verdad que no fue una sesión muy fácil, puesto que estaba invitado el ministro de Obras Públicas, el director nacional de la DGA, Desmadril y Sol Miniac como ministro de Obras Públicas. La verdad que en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados estaba el diputado Aguiló, estaba el diputado Azbun, el diputado Salaverry, el diputado Tucopel Jiménez, el diputado Alinco. La verdad que la conducta de los diputados Azbun y Salaverry no fue la mejor, porque en la práctica actuaron como verdaderos guardias pretorianos del ministro y del director nacional de la DGA, ya que argumentaron de que no era posible de que los dirigentes del movimiento y los alcaldes que se encontraban ahí presentes pudieran interpelar a la autoridad. Sin embargo, el diputado Aguiló igual nos concedió la palabra y pudimos decir lo que hemos dicho siempre, que aquí los drenes son un reflejo de un problema estructural mayor, y ese problema estructural dice relación básicamente porque Chile es el único país del mundo que mantiene un bien nacional de uso público privatizado, susceptible de transformarse en un bien de capital para especular con él, como ha sucedido durante todos estos 30 últimos años, a propósito de la formulación del Código de Agua, data de 1981, durante el régimen militar. ¿Qué hemos logrado hoy día? También el ministro señala que la disponibilidad de agua está determinado por el cambio climático, claro, y el crecimiento de la población. La intervención del ministro en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos estuvo dirigida básicamente a relevar el manejo sustentable del agua, el desarrollo de nuevas fuentes hídricas, el uso eficiente y la mejor gestión de los recursos hídricos, agregando que el uso de agua para bebida está garantizado en la legislación, y al finalizar sostuvo que las variaciones en la disponibilidad de agua está determinado por el cambio climático y el crecimiento de la población. Y el director nacional de la DGA señaló que las cuencas de los ríos Ligua y Petorca estaban sobreexplotadas y que a propósito de la sequía se había decretado zona de escasez hídrica. Para nosotros, dirigentes del movimiento, para los alcaldes que ahí se encontraban presentes, son declaraciones absolutamente insuficientes, porque en el fondo es ratificar el diagnóstico, pero no van al tema de fondo, al problema de fondo que lo pudimos plantear. Y el problema de fondo dice relación básicamente con que aquí hay un bien nacional de uso público que está privatizado, y eso ha provocado tremenda inequidad en los campos de Chile. Cuando concluye la comisión, el presidente en ejercicio en ese minuto, Sergio Aguiló, nos pide que el movimiento junto a los alcaldes mande qué es lo que queremos, cuáles son nuestras propuestas. Y en una sesión de trabajo desarrollada este viernes, las propuestas son básicamente 4, que son ya las conocidas: la construcción de los 4 embalses y 10 microembalses junto a redes de distribución de agua, la eliminación de los drenes ilegales, eliminación de pozos emplazados en bienes nacionales de uso público construidos con posterioridad a la declaración de agotamiento de las cuencas en Petorca en 97 y La Ligua en 2004, la revisión del catastro completo de todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgados por la Dirección General de Agua, y 4, la utilización por parte de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable Cámara de Diputados de todos los instrumentos a su alcance, sea la conformación de una comisión investigadora u otras que se precisen para investigar la entrega de derechos de aprovechamiento de agua y los casos de usurpación. Eso ya se lo enviamos a la Comisión de Derechos Humanos, pero también hay un elemento muy importante. El día 20 de abril, a propósito de una iniciativa desarrollada por el diputado René Alinco, se va a celebrar en el Congreso una sesión especial de agua. Esa sesión especial de agua dice relación con que el día 20 de abril, entre las 16 y las 18 horas, todas las bancadas van a hacer uso de la palabra. Cada representante de las bancadas parlamentarias o de las bancadas que se encuentran expresadas en el Congreso van a hacer uso de la palabra. Esta iniciativa requería de la firma de 40 parlamentarios para poder llevarse a la práctica. Y aquí tengo el documento oficial donde están las firmas de los parlamentarios que avalan esta iniciativa, entre ellos Aguiló, Nino Bartolú de la UDI, Acorsi, PPD, Vidal, Zafirio, Tucapel Jiménez, Fidel Espinosa, René García, Denis Pascal, Girardi, Cristina, Faría, Alinco. Es decir, finalmente, esta sesión especial, que era uno de los motivos por los cuales también entendíamos que el Parlamento era un escenario de lucha, se transforma en una realidad, ya que se va a realizar el día 20 entre las 4 y las 6 de la tarde. Hay un compromiso ya de los alcaldes de La Ligua, Cabildo y Petorca de colocar a disposición de la ciudadanía más de 8 micros para poder trasladar a todos los campesinos de la provincia de Petorca y los ciudadanos que quieran participar de esta sesión especial, porque en la práctica, en la sesión especial, vamos a ver quién es quién. Y además hemos estado sosteniendo durante toda esta semana reuniones con las federaciones de estudiantes de toda la región, con alumnos de la Universidad Católica de Valparaíso, con alumnos de la UPLA, con alumnos de la Universidad de Valparaíso, para que puedan concurrir masivamente también a manifestar su apoyo para este tema. Finalizo en esta pasada solo decir que en el fundamento que se le hace llegar al presidente de la Cámara de Diputados, diputado Patricio Melero, se señala lo siguiente: de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del reglamento de la Cámara de Diputados, los parlamentarios que suscriben esta petición venimos a solicitar la realización de una sesión especial para el día miércoles 20 de abril de 4 a 5 y media para tratar especialmente la situación que afecta a la provincia de Petorca. Cabe señalar que existen antecedentes claros, entre ellos fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, antecedentes periodísticos y otros que dan cuenta de la situación que se vive en la provincia y que afecta principalmente las plantaciones y siembras de pequeños agricultores y la disponibilidad de agua de bebida para la población. Todo esto debido a que empresarios inescrupulosos drenan ríos con el objeto de llevar agua de forma impropia e ilegal a sus explotaciones agrícolas sin que la autoridad aún haya tomado las medidas al respecto. Para estos efectos solicitamos invita además al Ministro de Obras Públicas y al Ministro de Agricultura. Y firman esta petición de la sesión especial 41 diputados, entre ellos los que ya mencioné. Cuando tú me preguntas qué hemos logrado, nos parece que lo que hemos logrado ha sido precisamente a través de la parlamentarización de la lucha poner en el centro de la discusión nacional... No, con respecto a las denuncias específicas. Y con respecto al tema de las denuncias específicas, hoy día, a propósito de que hay un informe de la DGA que está en el blog del Sin Frontera, y que involucran básicamente Agrícola Petorca, que es de Ignacio Álamos, que además casualmente el cuñado del presidente de la UDI es Juan Antonio Coloma, Adrián Pintos Paoli, que es un empresario involucrado en irregularidades y que es cuñado del alcalde Cabildo, a Osvaldo Yuneman, a Juan Ruiz Tagle, Marcelo Chivile y Edmundo Pérez Lloma, que son los antecedentes que están reportados y que están reportados por la DGA. Desde el 22 y 24 de febrero del año 2011, que es cuando se realiza la primera fiscalización en la olla del río Ligua y sus esteros adyacentes, la Licahue y el estero Los Ángeles, aún no se cierra ningún dren. Y eso hay que decirlo con toda la franqueza. Es decir, aún no se cierra ningún dren, aún no se cursan las multas respectivas. Los campesinos señalan en que aproximadamente se ha perdido un 70% de los recursos hídricos por usurpación. Y lo que nosotros hoy día exigimos como movimiento es que la pega se haga. Es decir, aquí... ¿Quiénes deben hacer la pega? Aquí, en este minuto, ¿quién tiene que hacer la pega? Básicamente el gobierno, básicamente son las autoridades del poder legislativo, básicamente los tribunales hoy día tienen que... Porque aquí finalmente la DGA entrega los antecedentes a los tribunales de policía local, y son los tribunales los que se apersonan en los drenes y dan la orden de cerrar los drenes. Por tanto, aquí es muy fácil, a propósito que el Modatima es un movimiento ciudadano, transversal, que no tiene un sesgo ideológico, porque aquí confluyen distintos actores de la vida nacional que pertenecen a la provincia de Petorca, es muy fácil de repente restregarse la boca y diciendo no, que el Modatima responde a determinados intereses, que el Modatima tiene un determinado sesgo. Aquí el Modatima es un movimiento transversal, donde tienen cabida todos, donde nadie sobra. Aquí el Modatima no hace defensas corporativas de nadie, y el Modatima lo que ha dicho, y lo dijo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el día 6 de abril, que aquí hay un problema estructural que tiene que ver con la privatización de un recurso. Y a propósito de eso, déjame decirte que entre el año 1992 y el año 2009 se han presentado 60 iniciativas legales para reformar el Código de Agua. 60 iniciativas legales para reformar el Código de Agua. Aquí está el listado de todas las iniciativas. Hoy día hay dos iniciativas en curso. Una de Alinco, que pretende expropiar las aguas y que el Estado adquiera el control de todas las aguas. Y una segunda iniciativa de Alejandra Sepúlveda, que tiene por finalidad cambiar el concepto de derechos de aprovechamiento por concesiones para terminar con el mercado de las aguas. Hay 60 iniciativas legales. Entonces, cuando uno escucha a los actores, o a los que fueron actores y son actores del pasado, hablar de que el movimiento es servil o hablar de que el movimiento presta servicio a una determinada persona en particular, el movimiento no le presta servicio a nadie, el movimiento es transversal, el movimiento está por una lucha de principio. Y además queremos señalar categóricamente que no vamos a descansar precisamente hasta que nos veamos que objetivamente hoy día se termina con la privatización de un recurso que es fundamental y que es estratégico para la vida. Me refiero básicamente a transformar a las aguas en un bien nacional de uso público. Andrés, desde el punto de vista jurídico, al parecer da la impresión de que hemos avanzado mucho en algunos aspectos, pero en otro hay verdaderos muros de contención propiciados principalmente por intereses de carácter económico en esta área, en esta esfera, cuando habla Rodrigo de 60 iniciativas de carácter con mira a modificar todo lo relativo al tema del agua. Uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? todos los sectores confluyen por mantener una situación que a la larga está creando conflicto. Cuando uno sigue hoy día las noticias de las elecciones en Perú y da cuenta de que existe la inscripción automática, que existe el voto obligatorio, de que los peruanos en el extranjero pueden votar, entonces, y nos jactamos muchas veces de tener un país que ha avanzado tanto y al final hemos avanzado no tanto, digamos, en relación a nuestros vecinos, que pueden darse el lujo de decirnos, mira, nosotros tenemos elecciones amplias, participativas y independiente de los candidatos, digamos, independiente de lo que es lo feble en materia de organización política. Da cuenta, digamos, de los caudillos que van de candidato, pero hay todavía muchos muros que habrá que saltar o habrá que definitivamente derribar en nuestro país. ¿O hay interesados? Bueno, Hernán, que no ocurra eso. Bueno, en tu pregunta se abordan varias temáticas incluso. Pero claramente tiene que ver con... Preguntas que abandonan nuestra frontera nacional. Pero relacionado con el tema del agua y la participación del Mudatima en todo este proceso, yo quiero manifestar lo siguiente, y también lo he dicho en programas anteriores. Me parece muy bien que se abra el debate para precisamente analizar, discutir con altura de mira y con proyección estos temas que son importantes para nuestro país, tal como la educación, seguridad ciudadana, en fin, el tema del agua es muy importante. El agua es un bien nacional de uso público, es un derecho de todos los ciudadanos, de todos los chinos, por tanto, tiene que colocarse en la agenda pública nacional. Y me parece muy bien de que la discusión se lleve al Parlamento, que es donde deben confluir las distintas posturas, las distintas posiciones. Pero hay acusaciones inclusive en contra de parlamentarios. Voy a responder todo. En el tema de lo que se plantea ahí de las 60 mociones parlamentarias, hay que ver bien en su mérito cuándo fueron presentadas, si fueron patrocinadas por el gobierno de turno, por qué no se llevaron adelante, el tema de las mayorías parlamentarias, si se aprobó o no algún proyecto. En fin, son varios los temas que se tienen que analizar al decir eso, de que hubo 60 mociones parlamentarias. Recordemos que durante 20 años la Concertación tuvo mayoría en el Parlamento, en la Cámara sobre todo, y el gobierno, el encargado de ponerle urgencia a las tramitaciones y a las mociones parlamentarias. Por lo tanto, yo veo ahí también una crítica al rol que jugó la Concertación, en que ellos mismos trabaron este tema y no permitieron un debate amplio. Pero ya que el tema está en la palestra, me parece muy bien que se discuta, por eso es valorable de que se realice una sesión especial en la Cámara que cuente incluso con la aprobación y el patrocinio de un diputado de la UDI, porque en estos temas y en esta discusión no hay aspectos vetados. Por lo tanto, discutamos con altura de mira y a largo plazo qué es lo que queremos para nuestras cuencas, para el agua, para nuestros ríos y para enfrentar la escasez hídrica. Mira, otro tema es el tema de las denuncias que se ha realizado. Y frente a eso, yo quiero hacerme parte de una frase que siempre se dice y que por muy repetitiva es de sentido común: dejar que las instituciones funcionen. Si se han hecho denuncias ante los organismos administrativos pertinentes y si hay un nombre involucrado, pues bien, esas instituciones son las que tienen que colocar en conocimiento de esos antecedentes a los tribunales de justicia, quienes son los encargados para determinar si tal o cual persona ha cometido delito. Por eso, bueno, yo le pregunto el caso de Puchuncaví, donde el ex gobernador señalaba que con un llamado telefónico se había revertido un... Y Hernán, relacionándome con tu pregunta, quien esté involucrado y el tribunal determine que existe involucrado, tienen que derribarse todos los muros y tienen que derribarse también todos los poderes fácticos, por respeto a nuestra institucionalidad y a nuestro Estado de Derecho. Pero yo quiero consultarle a Rodrigo los nombres que él ha dado a conocer. ¿Son parte de un informe preliminar? ¿Son parte de un informe final? ¿Son parte de una denuncia que se realizó entre los tribunales de justicia? Porque dependiendo de la respuesta que él me dé, es cómo se está manejando este tema. Porque, ojo, hay que tener mucho cuidado con dar nombre a la luz pública, siendo que aún no se ha pasado a fase judicial. Porque no es aconsejable, y no, en cualquier orden de cosas, tirar nombre al voleo de manera irresponsable, para que después la justicia haga otra cosa. Determine las investigaciones. Cuando se terminen las investigaciones, ¿por qué? Porque se daña la imagen, claro, de cualquier de persona, cualquiera que ésta sea, o cualquier cargo que ostente. Estamos recibiendo opiniones online a través de nuestro Facebook, Programa Sin Frontera. Me parece increíble que por años ya he sabido que uno de los más cuestionados en el mal uso del agua sea el señor Pérez Lloma, y él nunca se ha pronunciado con respecto a estas acusaciones. También nuestros... amigos en Facebook están haciendo, dando a conocer sus opiniones respecto a este tema. ¿Tenemos llamado? 71-21-22. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hernán? Mira, te llamo de Puyallí, soy Marisa, presidenta de la Junta de Vecinos Puyallí, y también una de las socias del movimiento que existe ahora en la provincia. También soy socia, también me inscribí, también participo. Ahora, en el tema de ir a eventos, no puedo mucho por el tema de trabajo, pero sí, mi apoyo, sí, es una lucha que también damos acá en Puyallí. Tal vez no a todos, pero los que nos interesa y que estamos viendo el problema del agua, nosotros lo estamos planteando hace muchos años y mucho tiempo, por el tema de los embalses que nosotros tenemos acá. Fue impresionante ver la laguna, y la verdad es que nunca la había visto seca. Así como está, claro. Entonces nosotros lo hemos cuestionado personalmente y algunos jóvenes o de la generación mía, pero mira, yo soy concertacionista 100% y nunca hemos recibido una solución real en este tema. Y en el otro tanque que uno va a Longotoma y lo ve, también está, jamás estaba seco, ahora también es como un cerro, nada más, no se ve que es un tranque de acumulador de agua. Entonces también es preocupante para nosotros, preocupante saber que aquí a la cabecera tenemos, nos robaron prácticamente todo el agua, la trasladaron entre dos carreteras, y esos cerros, si tú ves al frente, jamás fueron plantados, siempre fueron cerros de rulo, de pastoreo de animales, pero plantados jamás. Entonces el agua la está trasladando de este sector hacia allá, cualquiera que pasa por ahí lo ve, está ahí a la vista. Es una preocupación y da rabia, molesta, que nunca se ha hecho nada y nunca se ha tocado, se ha apoyado en este tema. Y una vez, años atrás, una oposición en este tema, tampoco nunca se escuchó un escrito en tribunales, nunca tampoco nadie lo tomó en cuenta. Pero bueno, ya han pasado los años y ya no se puede hacer nada sobre la leche derramada. Así es. Bueno, también quiero llamar una cosa puntual, como parte de esta comunidad, felicitar a don Cecil Leiva, que salió en ese 6% nacional de la calificación alta de los profesores en esta evaluación docente. Felicitarlo, porque aquí la comunidad como que no le ha tomado el peso, tampoco el municipio le ha dado un mayor realce a este tema, porque es importante, porque un colegio tan chico como el de nosotros, en que la comunidad y parte de nuestra gente está trasladando a los niños a otro colegio, sin darse cuenta que aquí estamos teniendo una enorme evaluación en el colegio. También subimos y ganamos en la comuna, somos primeros en la comuna en la evaluación del CIMSE. El lenguaje tal vez un punto menos que la localidad de Papudo, pero sí en un porcentaje altísimo. Don Cecil es una persona que hace años que fue profesor mío, imagínate, profesor de mi hermano, y sin embargo se ha ido poniendo a la altura de los tiempos, y las clases de él, desde las generaciones que están ahora, que uno conversa con los niños de ahora, son no son una lata, todo lo contrario, desean llegar a la clase matemática porque es lo mejor que existe, ¿me entiendes? Entonces las generaciones no hemos tenido falencia en el tema matemática, y un profesor que realmente se la juega por los alumnos, se la juega por el colegio, y en estos años, bueno, también hay que darle credibilidad al actual director, que también se ha puesto la espina en el tema, en mejorar la educación, pero la gente no sé qué pasa, que trata de llegar con los niños al colegio. Nosotros es una pena, una lucha, igual que esa comuna de, o sea, esa escuela rural de allá del Carmen, que también tuvo logros grandes, que también está luchando contra el traslado de los niños. Pero tenemos que fijarnos que las escuelas públicas están surgiendo. Así es. Y en eso también me voy al tema liceo, que están haciendo un trabajo enorme, un desarrollo, mejorar la educación, mejorar a los niños, mejorar el tema conductual de los niños, que es, tenía un estigma muy alto, muy malo el liceo, pero estos años se ha ido poniendo las pilas y ha tratado de ir mejorando, y eso es un llamado también para la gente. Bueno, muchas gracias, Marisa. Sí, y por supuesto, gracias. Nos sumamos a las felicitaciones a la escuela de Puyallí, y especialmente y específicamente en lo particular a Cecil Leiva Trigo, al cual tú hacías mención, un profesor de mucha experiencia, y claramente eso tiene un valor en sí. Bueno, otra opinión acá, dice: por esperar a la justicia es que ya no queda nada de agua en las cuencas de nuestro río. Mira, fíjate que a propósito de lo que me plantea Andrés, déjame decirte, Andrés, que la totalidad de las iniciativas legales que se han desarrollado desde el año 92 a la fecha han destacado la urgente necesidad de reconocer las diversas funciones del agua en el abastecimiento primario, la salud y la calidad de vida de las personas, así como también respecto al tema de la sustentabilidad ambiental, y también se reconoce la responsabilidad del Estado en preservar dichas funciones y fortalecer la política pública para que ello sea posible. Las iniciativas propuestas por todos los parlamentarios se han caracterizado básicamente por entregar mayores herramientas al Estado para facilitar el acceso al agua para uso esencial y priorizar el consumo humano. Y es lato, pero aquí hay diputados y senadores que han intervenido precisamente en la presentación de este tipo de leyes, como Leal, Muñoz, Espinosa, Díaz, Ortiz, Ávila, Minami en su minuto, incluso quien era en ese minuto era diputado y que hoy día es senador, Francisco Chaguán. Francisco, ¿no es cierto? Sí. Incluso Francisco Chaguán, incluso, imagínate, hay una iniciativa presentada por Chaguán donde el origen de la iniciativa es restablecer la propiedad del Estado sobre las aguas de la nación. Es decir, aquí con respecto al tema de las aguas y con respecto a devolverle el carácter público a las aguas, es decir, transformar las aguas realmente en un bien nacional de uso público, los sesgos ideológicos, fíjate que están bastante matizados, porque aquí han habido parlamentarios de la coalición, de parlamentarios de la derecha, parlamentarios de la Concertación, que han presentado iniciativas legales. Son 60 las iniciativas. Entonces la pregunta que uno se hace, que es la pregunta que le hicimos a los parlamentarios en las veces que hemos estado en la comisión, ¿por qué no se ha legislado? Es decir, ¿por qué durante 20 años no se le puso urgencia a esta materia? ¿Por qué esta materia se repuso precisamente, o se puso la discusión de esta materia para la segunda vuelta presidencial o la primera vuelta presidencial? Es como una carta, es como cuando yo juego póker y blufeo. Entonces, ¿tengo un as? No tengo un as. La pongo, lo saco. Es decir, aquí la verdad es que ha habido mucha irresponsabilidad con respecto a este tema. Ahora, también hay que decirlo, y hay que decirlo con toda claridad, a propósito de lo que me preguntaba. Aquí hay un informe. Y hay un informe que señala que en Agrícola Los Graneros, de Osvaldo Juneman, hay 42 pozos y 9 microembalses que están recién construidos y que no cuentan con los permisos. Aquí hay otra mención con respecto a, dice textual, y lo digo literal, fue posible identificar una captación de aguas subterráneas en la que contiene vestigios de un dren que conduciría aguas hacia dicha captación. Lo anterior se ubica sobre el cauce del estero Los Ángeles y pertenece al predio del Agrícola El Cóndor de propiedad del Mundo Pérez Lloma. Es decir, los antecedentes están reportados. Pero además, déjame también decir y señalar de que cuando... Pero también hubo una respuesta bastante enérgica del actual diputado del Distrito 10, Eduardo Cerda, bueno, en relación a que... lo que se denunció tenía una data superior a los 30 años y que al mismo tiempo no estaban apuntando derechamente al predio de él. Entonces nosotros lo que hemos dicho, tú nos has escuchado muchas veces, toda la gente que nos escucha sabe que hemos dicho, el que nada hace, nada teme. Y Andrés, que es prácticamente abogado, entenderá que aquí existe la presunción de inocencia. Exacto. Por tanto, como existe la presunción de inocencia, el que nada hace, nada teme, y él tendrá que demostrar ante la justicia de que objetivamente no es propietario de un dren que usurpa agua y que pertenece a Agrícola Pililén, más allá de que tenga 30 o 40 años de antigüedad. Pero además también hay que decir que la parlamentarización de la lucha por las aguas, a propósito de estas 60 iniciativas que se han presentado, no han contado con los quórum. Y no cuenta con los quórum porque para reformar el código de agua se requiere quórum calificado, es decir, se requiere prácticamente 80 votos en la Cámara de Diputados, no se requiere mayoría simple, y por tanto objetivamente hay tantos intereses cruzados que objetivamente los votos es muy difícil que estén para poder reformar el código de agua. Pero además hay que decirlo también que hay conductas que son francamente vergonzosas, por ejemplo la conducta del diputado Rosauro Martínez Lavé, que es diputado de Renovación Nacional, que es miembro de la Comisión de Agricultura y que el año 2004 construyó un tranque de represamiento de aguas que equivalen más o menos a 20 piscinas olímpicas, 50.000 metros cúbicos de agua represados, que no contaban con los permisos de construcción de la DGA y tampoco contaban con los estudios de impacto ambiental, y que cuando es emplazado por los periodistas que denuncian la situación, el diputado que forma parte de la Comisión de Agricultura dice desconocer la ley. O sea, aquí, y eso no es una calumnia, ni tampoco un infundio, sino que está reportado en un reportaje que hace Televisión Nacional de Chile hace dos semanas atrás. Es decir, aquí los intereses con respecto al tema de mantener las aguas como un bien privado, como un bien de capital que permite la especulación, son tan disímiles, y hay una colusión de tal envergadura entre poder político y poder económico que es muy difícil poder cambiar o retrotraer el estado de cosas actual. Por eso decimos de que con respecto al tema de la parlamentarización, a la visibilización de la pelea, al testimonio de la pelea, es fundamental mantener la presión sobre los medios, es fundamental mantener la presión sobre los parlamentarios, porque finalmente son ellos los que tienen que legislar. Es decir, hoy día recuperar las aguas para los chilenos requiere de una legislación, requiere de una iniciativa de ley, pero requiere además de que esa iniciativa de ley tenga por expresión o tenga por reflejo el concurso de los votos. Y esos votos, a propósito de estas 60 iniciativas que están aquí, y está detallada cada una de ellas, a propósito de estas 60 iniciativas, no han contado con los votos, ni de los parlamentarios de la Concertación, ni de los parlamentarios de la derecha. Y eso hay que decirlo con toda franqueza y con toda dureza. Dice finalmente el amigo que está en este momento en Facebook, dice, ¿por qué el señor Pérez Lloma tiene derechos de agua provisorios cuando estos deben ser quitados si las zonas son consideradas zonas de emergencia hídrica, y la provincia de Petorca lo es desde el 2004 a la fecha. Déjame decirte a propósito de lo que dice el amigo que está en Facebook, dice que en el numeral 115 de las resoluciones de la DGA de la región de Valparaíso, en el número 115 del año 2004, en el número 546 del 2006 y en el número 197 del 2007, a la Sociedad Agrícola El Cóndor de propiedad del Mundo Pérez Yuma le concedieron derechos provisorios de agua en una cuenca que está declarada agotada desde el año 2004. Es decir, a Agrícola El Cóndor le concedieron derechos provisorios de agua el año 2004, el año 2006 y el año 2007 consecutivamente. Derechos provisorios en una cuenca declarada agotada. Y a propósito de esto, porque este planteamiento lo hice en la Comisión de Derechos Humanos el día miércoles 6 de abril, yo dije, le pedí a Desmadril, que es el actual director nacional de la DGA, le dije que nos diera una respuesta con respecto a por qué se han concedido derechos provisorios de agua que se encuentran declaradas agotadas, y mostramos las resoluciones de agotamiento de las cuencas del año 97 al 2004. Su respuesta fue bastante categórica. Esos derechos de agua no deberían haberse concedido. Bueno, nos quedan algunos minutos. Le vamos a dar una vuelta, una pasada a Andrés, algunos temas también han sido objeto de discusión durante la semana. Una de ellas, la relativa a este traspaso del fiscal Peña, fiscal de la zona sur de la región metropolitana, que para algunos en la estética y en la ética eran censurables. Es decir, como de un poder con información privilegiada como el judicial pasaba al poder político del Ejecutivo, donde claramente ahí ese mismo grado de conocimiento y de datos que maneja los puede eventualmente utilizar de manera política, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, no se criticaba tanto el tema de la silla musical, e inclusive la silla musical con cambio de ministerio en el mismo Poder Ejecutivo, pero aquí es del Poder Judicial que pasa al Poder Ejecutivo. Poco estético y poco ético, dice. Antes de referirme al tema del fiscal Peña y de la contingencia política propiamente tal, solamente quiero decir una cosa para finalizar el tema agrícola y del medio ambiente. Se ha hecho mención sobre las 60 mociones, pero no tan solo hay que considerar que si estas 60 mociones han fracasado es por un netamente cálculo de voto, sino también porque los gobiernos hayan colocado urgencia para la discusión parlamentaria. Porque el gobierno durante es el encargado, el mandatado constitucionalmente para colocar urgencia para iniciar la discusión parlamentaria. Por tanto, si durante 20 años no se discutió estos temas, es porque el gobierno de la Concertación no estuvo llano a plantearlo ante el Parlamento para que allí se discutiera. Estos temas del medio ambiente han copado muchas horas de programas radiales, de prensa, incluso de televisión. Me parece muy bien la manifestación de voluntad que ha hecho el gobierno y la gobernación por esclarecer todas estas denuncias y llevarlas a las instituciones pertinentes. Pero a veces echo de menos un mayor liderazgo para abordar esta situación. Un liderazgo mediático, un liderazgo político y un liderazgo para afrontar de buena medida esto. Porque si bien es cierto, y tal como lo dije en un programa pasado, me parece bien que surjan movimientos sociales, que lideren estos procesos y que convoquen a mucha más ciudadanía, es el gobierno quien debe tener un liderazgo proactivo en esta materia y conducente ante las autoridades superiores, ante el ministerio, ante la intendencia, etcétera. Por lo tanto, espero que en el transcurso de los próximos meses el gobierno asuma el liderazgo total en esta situación. Con respecto al tema del fiscal Peña, él renunció a su cargo de fiscal regional sur en la región metropolitana. Aún le faltaban un par de meses para completar su cargo. Él voluntariamente renunció y se informó oficialmente de que va a formar parte del staff del ministro del interior. Estéticamente muchos dicen que se ve mal o no se ve bien, pero legalmente no hay ninguna norma que establezca que hay un conflicto de interés o un impedimento o una prohibición para que un funcionario público, que un funcionario del Ministerio Público pase a formar parte del gobierno. Es más, la historia demuestra que incluso en el gobierno de la Concertación hubo fiscales que renunciaron para ser intendente. Por lo tanto, si nuestros cuestionamientos son a la forma en que se procede a la renuncia de un miembro de un Ministerio Público del Poder Judicial para pasar a cargo del Ejecutivo, bueno, discutamos el fondo del tema, que es la legislación que se debe aplicar en ese tema. Pero lo de lo estético o no lo estético, yo encuentro que pasa a un segundo nivel. Lo importante es que el Ministerio del Interior ha querido convocar a personas que tienen conocimiento en temas de seguridad pública y que han liderado una batalla muy importante por arrebatarle las poblaciones y los barrios más importantes y más marginales en Santiago a la drogadicción, al terrorismo y básicamente a la delincuencia. Y yo noto muchas veces de que la Concertación se preocupa de estos temas que son básicamente de detalle y no dicen nada con respecto a los grandes éxitos que ha obtenido el Ministerio del Interior, particularmente y dirigido por Rodrigo Hinspeter, en conducir muy bien el Ministerio, lo que ha llevado a cabo durante su año de gestión, lo que se manifiesta en la última encuesta de victimización dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, en las cuales demuestra que la victimización bajó a un 25%. Es decir, para explicarlo bien, durante el 2009 y 2010 hubo cerca de 230.000 personas que fueron víctimas de delito y que durante el año 2010 y 2011 no lo han sido. Eso sí que es un avance importante. Ese es un avance gigantesco en materia de seguridad ciudadana que debe convocar a todos los actores, y si el fiscal Peña va a ser parte de ese proceso, enhorabuena, pero veamos los temas importantes y no discutamos. Rodrigo, en relación y yendo más allá del caso puntual y que tiene que ver con lo ético y lo legal, es decir, se puede plantear desde ese punto de vista y confrontarlo de esa manera, si yo lo podemos llevar, digamos, al ámbito tuyo, al ámbito del agua, es decir, no siempre lo que es legal es éticamente aceptable. Aquí claramente es legal lo que hizo el fiscal Peña, pero no es estéticamente, por decirlo de alguna manera, válido de esa mirada, de ese punto de vista. Claramente aquí hay un choque entre lo ético y lo legal, digamos. Entonces, o sea, todo lo que es legal no necesariamente es tarea para los legisladores, digo. Sí, claro. Escuchaba con alta atención al Andrés y la verdad que siempre he dicho de que en nuestro país la justicia es un privilegio de los poderosos. Poderosos que muchas veces han hecho del derecho la voluntad de su clase, la clase dominante. Ahora, más allá de que me parezca estético, ético o moralmente ético o moralmente no ético, efectivo, en algún minuto el fiscal regional de la séptima región, Fernando Coloma, que era el fiscal regional, en algún minuto ese personaje, que era fiscal regional, pasó a ocupar el cargo de intendente de la séptima región. Es decir, esto es una práctica que está instalada. Y como es una práctica que está instalada, es perfectamente válida que esta práctica se siga realizando. Ahora, es distinto es el juicio de valor que nosotros tengamos con respecto a esa práctica. Objetivamente no se ve bien, no se lee bien. Pero es una práctica que está instalada y que este gobierno la ha hecho suya. Es decir, tampoco, y aquí sucede, y a propósito de lo que hablaba el ex gobernador de Valparaíso, y yo lo escuché con mucha atención, cuando hablaba del conflicto medioambiental. Y cuando hablaba del conflicto, él fue gobernador de Valparaíso, por tanto tenía competencia con respecto al tema de la contaminación que provocaba Codelco Ventana en Puchuncaví, ¿no es cierto? De Valparaíso hasta el límite con lagunas. Hasta el límite con lagunas. Por tanto, la pregunta que habría que hacerse es qué políticas de mitigación de impacto ambiental se implementaron desde la gobernación de Valparaíso, o qué políticas de mitigación de impacto ambiental se implementaron desde el gobierno central que el gobierno regional tendría que haber aplicado. O sea, es muy fácil de repente escupir para el cielo y decir, aquí todo lo que nosotros hicimos está bien, en circunstancias que hoy día, gran parte de los problemas que hoy día tenemos y que están vinculados al tema medioambiental, al tema de los recursos naturales finitos, suelo y agua, al tema de la polución, al tema de las aplicaciones indiscriminadas de plaguicidas, al tema de la contaminación que sufren los campesinos, las familias de los campesinos y los hijos de los campesinos, esos problemas son endémicos. Y en el fondo lo que hacen esos problemas son reflejar de que tenemos un problema estructural en la sociedad chilena, problemas estructurales que dicen en relación con legislar, problemas estructurales que tienen que ver básicamente con la formulación de políticas de desarrollo que sean coherentes desde el punto de vista económico, pero también coherentes desde el punto de vista de la preservación de los recursos naturales y, lo que es más importante, coherentes desde el punto de vista de la preservación de la vida. Ahora, volviendo al tema del fiscal Peña, yo creo que en el fondo este gobierno ha hecho lo que practicó históricamente los gobiernos anteriores. Ahora, los gobiernos anteriores, hubieron muchos ministros que, siendo ministros, después pasaron a formar parte. Por ejemplo, el ministro Solari, que fue ministro del Trabajo, en algún minuto dejó el ministerio para formar parte, claro, de Alsacia, que era una empresa. Claro, el tema es llegar siempre al empate. Es decir, claro. Si hay un problema mayor que dificulta que Chile crezca, se democratice, siempre vamos a estar con el tema de que si lo hizo este, es válido que lo haga este otro. A mí, pero el fiscal Peña, dentro de sus prerrogativas. Exactamente, sí. Y críticas que se sí. hacen. Está el famoso caso del joven iraní, que al final sí, se trató de involucrar y no... Pero es peor aún el caso Bomba, donde hay dos jóvenes condenados a cadena perpetua. Y déjame decir, donde a uno, como prueba, se le encontró un libro de Chomsky que habla de la filosofía. Y déjame decirte que con respecto a ese tema, conozco a Morales Leiva. Cadena perpetua, donde no ha habido un herido, independiente de Morales Leiva, además, es el hijo de la que fue subsecretaria de Agricultura. Y hoy día está sindicado como el cabecilla, autor del caso Bomba. Y está condenado a cadena perpetua, como tú bien dices. Conozco también a una de las niñas que es estudiante de arquitectura, hija de Marcial Cortés Monroy López. Es decir, ahí claramente, con respecto al tema del caso Bomba, hay una serie de zonas oscuras que aún no se dilucidan. Ahí hay una serie de zonas oscuras que la verdad... En algún minuto se van a tener que aclarar. El caso que tú planteas es muy bien, el tema del iraní, que fue sindicado de pertenecer a la red Al-Qaeda y en circunstancias que jamás perteneció a la red Al-Qaeda. Es decir, a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Que en una sociedad como esta, en una sociedad como la chilena, como nuestra sociedad hoy día, que es una sociedad que es materia de ser perfeccionada, por cierto, se prioricen o se privilegien las medidas punitivas por sobre las medidas de educación. Porque hoy día, claro, hoy día pretendemos sitiar la legua, pretendemos blindar la legua con fuerza y medios de tal magnitud, tan avasalladores, que los pobladores de la legua no puedan expresarse. Por tanto, a mí eso me molesta cuando se transforma la sociedad chilena en una cárcel, cuando las medidas punitivas son mayores que las medidas que estimulen la creación, el desarrollo, la educación. Yo diría que con respecto al tema de la delincuencia, el tema de la delincuencia tiene también un carácter de clase, es decir, el tipo que roba, roba porque no tiene. Es decir, ahí hay cuestiones que hay que hincarle el diente, pero hay que hincarle el diente y para construir una sociedad mejor, por cierto. Derechamente el fiscal Peña va al tema de la ocupación de espacios. O sea, y cuando me refiero al fiscal Peña, la pega que tiene el fiscal Peña hoy día es acabar con la delincuencia en la legua, implementando medidas punitivas de tal envergadura que en definitiva se va a sitiar la legua con fuerza y medios que van a ser absolutamente avasalladores con respecto a los pobladores. Eso me preocupa. Yo creo que las medidas punitivas hoy día deben de ir de la mano de medidas que tiendan a contribuir a tener un desarrollo armónico en la sociedad, donde se metan recursos para educación, donde se metan recursos para salud, para vivienda, etcétera. Bueno, nos quedan algunos minutos. Finalmente, el tema de las encuestas que hizo alusión Andrés, ¿son las encuestas un reflejo de la realidad o, derechamente, estas son el producto de una visión distorsionada de la misma? Tenemos un llamado telefónico en estos momentos de don Jorge Palavicino. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, colega. ¿Cómo está usted? Saludo a todos los que escuchan la Radio Cristal y especialmente saludar a los dos panelistas, y que realmente... Bueno, uno tiene expectativa de convertirse a lo mejor en un penalista en el futuro, digamos. Yo creo que sí. No lo gusta, conozco a Andrés, lo conozco desde muy jóvenes, cuando trabajamos en la Federación de Alumnos, yo era el asesor de ellos. Y lo conozco. Sí, pero yo rescato de todo lo dicho por Andrés algo que dice en relación con que de una vez por todas se requiere liderazgo en el tema denunciado por el Modatima y Rodrigo Mundaca acá, específicamente del gobierno en esta materia. Mira, yo voy a hablar como secretario de Gonzalo Miquel, el gobernador de Petorca. Yo siempre lo acompaño a todas las reuniones y a todas las dirigencias que hace dentro de la provincia, pero quiero decir también que el gobernador ha sido muy proactivo y a la vez el señor intendente ha estado, nosotros constantemente nos estamos comunicando con respecto cómo van las investigaciones que está haciendo la DGA, y eso es muy importante. Yo creo, como dijo Andrés, hay que las instituciones tienen que funcionar y eso demora, pero no obstante, el señor gobernador ha sido muy valiente en estar con la gente y estar viendo estos problemas, que es un problema que corresponde a toda la parte agrícola, sobre todo los más desposeídos. Eso, y el intendente, junto con el ministro del Interior, ellos están esperando que las instituciones funcionen. Nosotros tenemos que ser un poquito, no tan, digamos, postular y solicitar que sean muy diligentes, sino que tenemos que tener cautelar que todo funcione. Tenemos la diputada Andrea Molina, que también está muy preocupada de este tema, para qué decirlo también, la señora Lili Pérez, que en este momento está enferma, pero igual ella nunca se ha desconectado con la gente a través de su gabinete. Y eso quiero felicitar, y que no se preocupen. Creo que nosotros, cuando el señor gobernador tenga el antecedente de la luz y necesite, digamos, que apoyar la gestión que haga las instituciones, lo va a hacer Hernán. Ok, gracias. Un abrazo a Rodrigo, a Andrés, y los felicito, que sea gente que está con la gente y para la gente. Gracias, Jorge Palavicino. A mí me gustaría incorporar, señalar algo. Que me el parece... último minuto, para cada uno. Pero solo decir una cosa muy breve. Decir de que hemos tenido 3 sesiones en la Comisión de Derechos Humanos. En 2 de 3 han concurrido los alcaldes de la Ligua y Petorca. En una, los alcaldes de la Ligua, Petorca y Cabildo. Y decir que en las 3 sesiones de la Comisión de Derechos Humanos que está viendo el tema de la usurpación de agua, a ninguna de las 3 ha ido el intendente de la Quinta Región. Sería lo que pasa es que de repente, claro, se dice que las autoridades están involucradas en el tema. Ha sido citado 3 veces el intendente, y la última vez estaba citado el intendente de la Quinta Región, Raúl Celi. Estaba citado el ministro de Obras Públicas y el director nacional de la DGA, y el intendente no llegó. Entonces, de repente nos preguntamos, bueno, ¿qué tan importante para el intendente el tema de la usurpación de agua en las ollas de los ríos Ligua y Petorca? Es decir, cuando la máxima autoridad regional, es decir, el máximo representante del Ejecutivo en la región, no concurre a la Comisión de Derechos Humanos, y siendo citado por la Comisión de Derechos Humanos, por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no concurre, nos parece que falta la pega, en definitiva falta la pega, porque es re importante escuchar la opinión del Ejecutivo, pero más importante que escuchar la opinión del Ejecutivo, es importante escuchar la opinión de los alcaldes y la opinión de los dirigentes que han llevado adelante la... Gracias, Rodrigo Mundaca, dirigente del MODATIMA, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente. Andrés Sosa, en su último minuto. Tal como a un superintendente de salud o de cualquier otro sector de la administración pública, se le impide formar parte de un directorio de una empresa por existir algún conflicto de interés, y eso está normado por ley. Si los parlamentarios consideran de que un miembro de un ministerio público, de las Fuerzas Armadas o del Poder Judicial no pueden formar parte de un gobierno cualquiera que éste sea, pues bien que lo discuten y normen al respecto. Pero hoy por hoy existe un fiscal que ya renunció, que tiene su legítimo derecho a trabajar en una institución pública, y un ministerio que también tiene el legítimo derecho de... incorporar a su staff y a su equipo a las mejores personas para el combate de la delincuencia. Por lo mismo, reitero, no nos quedemos en las cosas pequeñas, de lo estético, de que si no se podía, no. Veamos lo grande, que es que las cifras que están dando la última encuesta han demostrado que la victimización ha bajado en porcentajes considerables, y eso se debe a las buenas políticas que ha realizado este gobierno, el gobierno de la coalición por el cambio. Y de esas buenas noticias no hemos escuchado ninguna palabra de la Concertación. Vemos que salen por la televisión reclamando y discutiendo temas de poca monta y no los grandes temas. No hemos escuchado ninguna palabra para felicitar al gobierno en este sentido. Y ellos deberían también ser parte de este proceso, porque en materia de seguridad ciudadana es un tema que los compete a todos. Finalmente, a agradecer por la invitación. Es un gusto siempre estar en este programa. Hacer un llamado a todos los amigos simpatizantes de la Coalición por el Cambio de la UDI e informarles de que el próximo sábado de las 10 de la mañana estaremos en Quillota, junto con diversas autoridades, el concejal Alejandro Villarruel y un sinfín de autoridades, en un acto a favor de la recolección de firmas para la extradición de Galvarino Plaza, inculpado en el asesinato de nuestro mártir Jaime Guzmán. Así que todas las personas que quieran estar presentes para recordar a nuestro fundador y para manifestar su rechazo por el acto político que realizó el gobierno de Argentina, están todos invitados para el próximo sábado a contar de las 10 de la mañana en la Plaza de Quillota. Bueno, gracias, Andrés. Rodrigo. Dar las gracias también, cumpliendo con los rigores de la formalidad. Muchas gracias por estar en este programa. Señalar de que es muy importante la participación de los ciudadanos del campo y la ciudad de la provincia de Petorca el día 20 de abril en el Congreso de la República. El día 20 de abril se va a desarrollar la sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar el tema de la usurpación de agua en la provincia de Petorca. Sabemos del compromiso de los alcaldes de la Ligua, Cabildo Petorca, de poner a disposición de los ciudadanos 8 o 9 micros, las micros que sean necesarias. Estamos en conversaciones con todas las federaciones de estudiantes de la Quinta Región que nos van a acompañar ese día. Decir de que esta lucha no ha sido fácil, decir de que esta lucha, parafraseando lo que pasó el año 2008 cuando denunciamos quién era el ministro del Interior que usurpaba agua, Edmundo Pérez Lloma, Esta es una lucha de David contra Goliat, efectivamente. Los poderes fácticos aquí han operado, es decir, la colusión entre política y economía, entre política y negocio ha operado. Sin embargo, como decimos todos los dirigentes del movimiento, estamos llanos a continuar avanzando, estamos llanos porque entendemos que hay que ganar mente y conquistar corazones para una causa noble y justa, recuperar el agua para los chilenos. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Teníamos un mensaje de texto de la presidenta provincial del Colegio de Profesores, recordando que mañana hay una asamblea a eso de las 16 horas en el local del Colegio de Profesores, ubicado ahí en la calle Luis Cruz Martínez, para que concurran todos los delegados, representantes de los consejos gremiales de los distintos establecimientos. Y también en algún minuto se habló de la posibilidad de que estuvieran quienes van a acceder al beneficio de los años de servicio y las indemnizaciones por retiro a partir del 2012. Estamos poniendo punto final. En los mandos técnicos estuvo Bastián Cortés. Agradecemos vuestra sintonía. Lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos a eso del mediodía hasta el próximo domingo. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.